claro oscuro de la noche oscura se ha partido, con el horizonte en llamas de naranja, claro oscuro la esperanza, con el irradiar del sol por la mañana. El hoy ejemplo del pasado, el hoy ejemplo hacia el futuro, tiempo de cambiar lo que es cerrado, tiempo de preservar aquello que evoluciona, tiempo de la cerrazón en el olvido. Concretemos voluntades, concretemos pensamientos, concretemos un futuro sin navegar en los mares del medievo. La luz se ha filtrado, ahora pretendamos doblarla con la nitidez de la gravedad en eclosión. Ahora pretendamos doblarla de modo diverso, partiendo del espejo en la ecuación. Ahora pretendamos doblarla con el sueño a disposición. De la noche oscura se ha partido, con el horizonte en llamas de naranja, claro oscuro la esperanza, con el irradiar del sol por la mañana. El hoy ejemplo del pasado, el hoy ejemplo hacia el futuro, tiempo de cambiar lo que es cerrado, tiempo de preservar aquello que evoluciona, tiempo de la cerrazón en el olvido. Concretemos voluntades, concretemos pensamientos, concretemos un futuro sin navegar en los mares del medievo. Decay.